bonito, muy contenta, porque yo lo que no pude hacer de joven lo estoy haciendo ahora, que me vengo que a bailar, que me vengo a pintar, que me vengo ahorita que me vine al coro. Yo no sé leer, no sé escribir, pero hago el intento y me gusta echarle ganas. Uh-huh. Y yo me he sentido muy bien, muy contenta. Uh-huh. Por cierto que luego de lo que me dicen se me olvida. Por eso yo nunca contesto para no regarla. Se me olvida porque por acá me entra y por acá me sale. Ya de lo que no retengo las cosas, pero trato de echarle ganas. ¿Qué es para usted el coro, Aurelia? ¿Qué viene siendo? Pues una cosa muy bonita, ¿no? Uh-huh. Porque estamos contentos, nos uh-huh. alegramos, los maestros son muy buenos. Uh-huh. Nos enseñas, porque le digo, a pesar de que ya no sé leer, no sé escribir, pues me siento muy a gusto. Ok, gracias Aurelia. ¿Quién más? Usted es la señora Petra Martínez. ¿Qué es para usted el coro? Pues a mí el coro siempre me ha gustado. No más que nunca me he integrado a él. Uh-huh. Cuando era, ahora sí que chamaca de la escuela, pues sí me gustaba. Nos pasaban a coro, nos pasaban a hacer nuestros bailables que nos presentaban en las fiestas del pueblo. Uh-huh. Y todo eso. Y sí me ha gustado, digo, pues se relajan un poco de lo que, de la estrés que tienen en casa y todo eso. Eso es lo que a mí me gusta. ¿Qué siente cuando canta, Petra? A mí me gusta mucho. Aunque no sé cantar, que no puedo cantar bien, pero ahí voy. Ahí vamos, dice. Ahí voy. ¿Qué se llama? Guadalupe Velázquez. Guadalupe, ¿qué es para usted cantar? Bueno, a mí siempre me ha gustado cantar, aunque yo no sé, uh-huh. pero yo canto a veces ahí en la casa, pero así que yo nunca había cantado así. Uh-huh. Es muy bonito para mí porque yo me relajo. Y es que no. ¿Qué siente? Pues bonito, una cosa muy bonita que siento yo. ¿Pertenecer a un coro? ¿Alguna vez había estado en un coro? No, nunca. ¿Y estar en este coro? Pues, sí me gusta. ¿Qué le dicen en su casa, en su familia? No, ni les digo, porque luego me empiezan a decir. Si a mí me gusta, que a ustedes no les gusta, a mí me gusta, ¿no? Ajá, no, ajá. Ni les digo. ¿No? Se lo guarda. Se lo guardo. ¿No? Es de usted. Yo sí les digo que vengo, ¿no? Ajá. Pero no creen, dicen que no, bueno, pues no crean, les digo, ni modo. Si a mí me gusta, lo que a mí me gusta a ustedes no les gusta, pero a mí me gusta, ¿no? Yo me siento bien, me relajo y todo. Uh-huh. Bueno, gracias, Valencia. ¿Su nombre cuál es? Emilia Navarro Sánchez. Mis órdenes. Gracias, Emilia. ¿Qué es para usted estar en este coro? Siento mucha alegría, siento que me estoy despejando de mi garganta, porque yo no sabía que era un coro. Pues ahora me doy cuenta que es una unión y hay que ir aprendiendo a afinar la voz, ¿no? Porque sí cantaba y, como a veces la maestra. Y estoy aprendiendo a subir y a bajar la voz. Y mis hijos están muy contentos. ¿Qué le dices? Igual, que qué bueno, mamá, lo que no tuve tan bien de mi infancia, uh-huh. tampoco sé leer ni escribir, bueno, poco. Uh-huh. Y me dice, qué bueno, mamá, porque mis papás nunca me mandaron a la escuela, uh-huh. siempre al campo, a sembrar y todo. Entonces, para ahorita a mí es una alegría, me siento grande. Y va, ay, bendito Dios. Más bien te sientes niña, porque... Es todo, sí. Muchas gracias. ¿Tu nombre? Mi nombre es Antonio Ortiz. ¿Qué es para ti el canto, cantar, estar para en mí coro? Cantar es algo así muy grande, muy emocionante, me emociona bastante. Yo lo he hecho para poder demostrarle también a mis hijas que se puede hacer todo, y yo les agradezco a estas personas que me hayan aceptado aquí, poder convivir con ellas. Tengo mis hijas que una de ellas tiene una voz preciosa y canta, le gusta cantar, pero muchas veces no se atreve a salir en ese aspecto, y yo trato de motivarla. La otra pequeña también dice que quiere cantar, y ella, por cierto, es niña de aquí, niña, ¿cómo? Da clases de inglés también aquí. Entonces, pues yo trato de motivarlas, ¿sí? Y ese es mi mayor anhelo, que ellas sobresalgan, en que nunca digan no se puede, sino al contrario, sí, y que lo hagan con todo el amor, con toda la intensidad que uno debe de tener. Y para mí el canto, no sé, me hace sentir lo más emocionante, sacar uh-huh. todo lo que se lleva dentro. ¿Las canciones que están cantando, qué te mueven? Pues me hacen sentir toda la vibración, o sea, todo lo que dan, lo que, el mensaje que enfocan, o sea, que, ¿cómo le quisiera decir? No tengo palabras para expresarlo, pero sí, me emocionan mucho, me motivan mucho. Te emocionan. Sí. Bueno, muchas gracias. ¿Quién más? No muerde. A ver, vamos a escucharla, ¿sí? Bueno, a mí me... ¿Tu nombre? Sí, ya lo dije, Micaela Ramírez Martínez. Pues a mí me gusta mucho el coro, pero cuando cantamos es así, es mi tierra, la sandunga. Me acuerdo cuando iba yo a la escuela, o que igual con el piano cantaban el himno nacional. Ajá. Igual siento como que me pongo triste, no sé cómo. ¿Usted es de aquí? Yo ¿de no, dónde? Yo no, del estado de Puebla. De Puebla. Uh-huh. ¿Cuál, la canción de Así es mi tierra, que... ¿qué le hace sentir? Pues no sé, siento como... pues yo como han pasado muchas cosas. Siento que... gracias por compartirme. No, es que justo es eso, el canto, ¿no? Sí. Gracias, Micaela, perdón. No me animaba venir al coro. Ajá. Por, no sé, muchas cosas que se atraviesan. Pero me gusta porque me recuerdo yo hace años, pues no fui estrella, no fui cantante, pero sí participé en coros porque estuve en un internado y allí iba maestros al coro. De hecho salíamos ya afuera, que yo soy de Puebla. También. Estuve en un internado de Puebla, de religiosas. Entonces yo allí, pues nos veníamos a cantar aquí en Bellas Artes. Uh-huh. Estamos en el Teatro Blanquita y en el teatro de aquí de, ¿cómo se llama? Insurgentes. Uh-huh. Uh-huh. Y venimos dos o tres ocasiones en la iglesia de aquí de la Villita, uh-huh, pero la viejita, no la que está ahorita, uh-huh, que hacía muchos años. Sí. Y ahorita cuando yo me integré, pues sí me acuerdo de anterior, ¿no? Y eso de la vocalización, pues sí, tiene mucho que ver. Uh-huh. Nos enseñaba el maestro que la voz debe salir de aquí para arriba, no aquí afuera. Ah, así como la voz sentida no tiene que salir de aquí afuera. Uh-huh. Y con armonía y con gusto, con... bueno, o sea, no sé. Estás uno metida en el coro, en la voz más bien. Uh-huh. Y al estar aquí, pues me acuerdo, recuerdo. Uh-huh. Y pues recordando. Uh-huh. Fue una etapa. Y ahorita yo ya no canto, hace cuántos años que ya no. Uh-huh. Que ya no, ando gorgoreando ahí en la casa. Pero yo solita, porque mis hijos se van y no... no me oye, una vez que me cachan, ¡ay! Ya encontramos un liguero por aquí, no me quiero callar. Sí, pero sí, soy un poco cohibida para cantar. Aquí hay algunas compañeras que han cantado aquí, con Calle uh-huh. Inventos, pero yo no me atrevo. Uh-huh. Siento que ¿cómo? Se van a reír de mí, porque ya la voz que uno tiene ahora, ya no es la misma de no. cuando es uno chica, cuando uh-huh. es uno jovencita. Uh-huh. Ya no, ya están los pajaritos, me he dado cuenta. Ajá. Tengo yo un canario, y cantaba precioso. Dejó de cantar un tiempo y ahora otra vez volvió a cantar y ya veo que ya no es el mismo timbre que tenía cuando estaba nuevecito. Uh-huh. Ya quiere decir que ya mi pajarito ya está viejito. yo digo, estás igual que yo, que yo ya no puedo cantar bien como antes. Se oyen bastante bien. ¿Será? La verdad, ahí yo los tengo grabado, luego se las paso con Blanca. Para que se escuchen los cielos. se oyen bastante bien. Sí. Bueno, entonces esto es lo que yo quería decirles, nada más. Muchas gracias, niña reina. Oye, soy Reinalda Sarmiento. Uh-huh. Vale. Reina. Ella, bueno, yo vengo ahorita al campo porque es cuando me da tiempo y todo, pero ya de esos de las mantitas que están ustedes visitando, que están haciendo sus flores muy bonitas, pues no he venido, ya tengo mucho que hacer allá en la casa. Pero ahorita del campo sí estoy viniendo, así que no ha faltado ninguna. Y sí, me gusta, me llama la atención que hay unas canciones muy bonitas. Uh-huh. Que son, además son muy antiguas, que son canciones que se cantaba desde hace muchos años, ¿no? Uh-huh. Me siento contenta y me gusta. ¿Le gusta cantar? Me gusta cantar. ¿Había estado aunque no tengo voz, voz, porque no tengo voz. Ay, me echo mis gallos, pero... pero me siento... ¿Qué le ha dado estar en este coro, reina? Pues me siento a gusto porque tengo todas mis compañeras aquí, que son todas, somos compañeras porque todas nos conocemos ya de tiempo, ya tenemos mucho tiempo, ¿no? Entonces, me siento a gusto. Están todas aquí como juntas. Echamos nuestros borboritos, ¿no? ¿Alguna de las canciones estas que están montando, cuál le gusta más, cuál siente más, cuál...? Pues la esa de ahí, de mi tierra, ¿no? Uh-huh. Esa es una canción muy antigua, porque eso ya, desde que yo estaba chica, yo la oía que la cantaban allá en mi tierra. ¿De dónde de usted? De Oaxaca. Ah, de Oaxaca. Ajá, uh-huh. Entonces la oía yo que la cantaban los muchachos cuando andaban enamorando allá las muchachitas. Echaban sus flores allí, entonces, les cantaban, ¿no? Entonces ya la volví a oír, la canción. ¿Cuando la canta sí logra estar allá? Pues también es de Oaxaca. Uh-huh. Es bonita mi tierra. Tiene lugares muy bonitos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bonito. ¿Alguna otra cosa más que nos quiera comentar, reina? Que decía que cantar es como ser niño otra vez. Ah, sí, pues se siente uno. Yo no sé, yo me siento así como estoy yo jovencita ahorita que ya soy una señora viejita, ¿no? Sí, pero se siente uno joven. Se siente uno joven, como dice el dicho, ¿no? Que dice que el cuero se arruga, pero el corazón sigue joven, ¿no? ¿A poco no? Sí, no sé. Sí, no, sí, se nos adelanta el cuerpo, o sea, la verdad, sí. Gracias, reina. Danos un nombre, por favor. No, pues yo me llamo Gloria Arcia, pero no. ¿No? No, como apenas vine, no. Apenas es su primera sesión. ¿Y cómo la vio? Pues bien. ¿Qué le gustó, qué no le gustó? ¿Qué les diría? Oigan, háganle así o no, háganle así. No, pues sí, están bonitas las canciones. Están bonitas las canciones. Sí. ¿Se piensa quedar? Sí. ¿Sí se va a animar a tener la presentación con sus compañeras? Sí. Qué bueno. ¿Por qué entró? Pues porque me dijo, porque primero estaba allá afuera y le digo, ¿por qué no entra al coro? Dice, no, dice, porque me dijeron que yo me saliera. Le digo, ¿por qué? Le digo, entonces yo le dije que se metiera, que no tenía que salir, que tenía que estar acá adentro, y eso fue que ya se metió, pero estaba allá afuera. No, es bienvenida. Es sí, bienvenida, gracias. Que vengas a cantar aquí con ella. Sí, gracias. Espero que sí siga viniendo. Sí, sí, muchas gracias. Sí, sí. Entiendo cuando cantan. Sí, entonces, esa va por eso. ¿Cómo se llama? Yo me llamo María de Los Ángeles Torres. ¿Cómo se siente de venir a cantar aquí con nosotros, Ángeles? Pues en realidad yo tengo muy poquitas semanas de venir a cantar. Ajá. No sé cómo las distribuyeron, pero yo llegué y me senté. Ajá. Y pues no me han dicho quítate de ahí. No me han dicho quítate de ahí. Se equivocó bien. No me han dicho quítate de ahí. Por... Llegué y me senté. Ajá. Y ahí me quedé. Uh-huh. Pero le repito, tengo muy poquitas semanas, no sé qué voz tenga. De tapino. Ahí. Pero aquí estoy. Le atinó. ¿Cómo se siente en este taller, en este Yo espacio? Me siento muy a gusto. Ajá. O sea, para mí ya fue una distracción. Tengo muchos años conociendo aquí la comunidad. Ajá. Pero como siempre me mandaban, y yo soy Contreras, ahora que ya tienen su tiempo, que ya no me mandan para acá, dije, ahora voy, yo voy. Y aquí me quedé. Uh-huh, o sea que yo creo que si Dios nos presta vida, aquí estaremos. Mientras quede, no desafine tanto. No, les digo que se oye bastante bien. Sí, es muy bonito el coro y pues por eso le digo, ahora sí que yo soy el granito que llegó. Uh-huh. Y no me escogieron. Pero yo llegué y me senté. No me dijeron quítate. Era su lugar. Ya estaba esperando. No me dijeron Ángeles. Quítate. Y por eso me quedé ahí. No sé si sea soprano, si sea de esto. ¿Quién sabe qué sea? Pero mientras que no me digan quítate. Ya le dijeron que se equivocó bien. O sea, bien llegó al lugar. Ese es su lugar. Y ahí se va a quedar. Bueno, aquí nos quedaremos. mientras que Dios quiera. Y para mí es muy bonito estar aquí. Me perdí muchas cosas bonitas, pero nunca es tarde. Claro. Nunca es tarde para llegar. Y pues aquí estoy. Gracias, Ángeles, ¿verdad? Me dijo. Muchas María gracias. De los Ángeles.